Gabón Berriozar, bienvenidos un lunes más a Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aquí nos encontramos hoy día 20 de mayo, lunes 9 y media de la noche. Como todos los lunes, comenzamos Aurrera Beti. Como bien decía, 90 minutos de deporte local para traeros toda la información deportiva del pasado fin de semana y, como no, los avances del próximo. Un fin de semana muy especial y marcado por la fecha atlética de este pueblo, marcado por el Cross de Berriozar. Pero bueno, antes de comenzar, como no, un saludo a mis dos compañeros, Kini Molina. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Y al otro lado de la pecera, al otro lado de este gran cristal, Gorka Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón a todos. Como decía, comenzamos Aurrera Beti. Bueno, y como bien decía ayer, comienza 90 minutos de deporte local, 90 minutos de información. Queremos decir que, bueno, antes de empezar a hacer ese pequeño repaso de lo que va a ser el programa del día de hoy, como bien decía ayer, esta cita está marcada por el Cross Lanceluce, por lo tanto tendremos a uno de los organizadores o máximo responsable de este Cross Lanceluce. Estaremos luego con el señor Vázquez, del Mendealdea Quiro del Carte A. Antes de comenzar, como no, recordar que estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, que si nos sintonizas a través de las ondas, nos estarás escuchando a través del 100.8 de la FM, si nos escuchas a través de internet, a través de eguzkiplaza.net. Como siempre decimos, este es un programa abierto para todas aquellas personas que les guste el deporte. Por lo tanto, tenemos una línea telefónica abierta que es el 948-06-5599. Ahora sí, voy a dar paso a mi compañero Jerk para que nos haga un pequeño resumen de lo que va a ser el programa del día hoy, de hoy, perdón, 20 de mayo de 2013, programa número 62. Programa número 62 y penúltimo programa de la temporada. Ya llevamos, la semana pasada comenzamos diciendo que quedaban tres, con el de hoy es el penúltimo. Y ya la semana que viene daremos el último pistoletazo ya a esta temporada. A esta segunda temporada. Segunda temporada, el programa de cierre, programa especial. Con invitado especial. Esperemos tener algún invitado especial. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Cómo no, como todas las semanas, hoy tendremos las efemérides. En esta ocasión, no sé si el tiempo acompaña, pero bueno, esperábamos que hubiera algo mejor de tiempo. Vamos a hablar del Comité Olímpico Internacional. Vamos a hablar de uno de los mayores comités deportivos del mundo. Tendremos también, como bien ha dicho Kini, marcado por la celebración del Cross del pasado fin de semana, la entrevista con José Antonio Vázquez, responsable del Mendialdea Quiro del Carte A y el máximo organizador dentro de este Cross, que nos dará los detalles pues, de cómo fue el Cross, cómo se vivió la jornada, una jornada matinal marcada en principio por el mal tiempo, a pesar de que a última hora ya parece que mejoró un poquito y la carrera transcurrió sin excesivas incidencias. Tendremos también, en esta ocasión, en lo que a la sección semanal respecta, preparadora física. En esta ocasión vamos a hablar de descansar. No te rías, Kini, no te rías. Vamos a hablar de descansar, puesto que llega el verano. Hoy me interesa. Y yo creo que es tan importante el realizar deporte como el saber también descansar y que el cuerpo vuelva a cargar las energías. Por lo tanto, vamos a ver ese combate entre ejercicio físico y descanso. Tendremos también los avances del próximo fin de semana. Ya son prácticamente contados con los dedos los actos deportivos que quedan para este próximo mes prácticamente, y ya que es el penúltimo programa de lo que va a ser nuestra segunda temporada, pues daremos buena cuenta de lo que va a ser casi casi todo el mes que viene de actividad deportiva. Todo ello, como no, con la mejor música a cargo de DJ Gorka, que lo tenemos aquí al otro lado de la pecera. El otro día veía en un canal de televisión un programa Aquarius XXL, y la verdad es que cada vez que veo a Gorka detrás de este cristal me viene a la cabeza ese programa, puesto que parece que está aquí en un gran acuario. Vamos a poner unas pegatinas de peces en este cristal. Gran pecera. Bueno, para el día de hoy, ayer, nos has traído una efeméride un poco especial. Como bien decías, hablabas del Comité Olímpico Internacional, ese gran organismo de deporte a nivel mundial, el máximo representante deportivo que existe, con una efeméride muy curiosa, porque ha tenido que ser llegar el siglo XXI, el año 2004, para que el Comité Olímpico Internacional tome una decisión importantísima y que entra en vigor, prácticamente, así decirlo, el mismo año. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una situación, no sé si curiosa, pero bueno, vamos a hablar de derechos sociales, básicamente, en torno al deporte, debido a que, como bien decía Kini, un 29 de mayo de 2004, el Comité Olímpico Internacional aprueba en Lausana, Suiza, una iniciativa que permite competir a los transexuales en los Juegos Olímpicos. Al amparo de una decisión del Comité Ejecutivo del COI, los deportistas que han cambiado de sexo se podrán inscribir para los Juegos Olímpicos si su nueva identidad ha sido reconocida legalmente y han contemplado un periodo de 2 años con tratamiento de hormonas. La decisión entra en vigor de inmediato, incluyendo los Juegos de Atenas en el mismo agosto del 2004. Hay que recordar que actualmente el COI no tiene en vigor esa ley aplicada en 2004, debido a que el COI ha demorado la decisión en febrero pasado, tras indicar que se necesitaba más tiempo para considerar todos los aspectos médicos. Por lo tanto, a pesar de que los derechos de los transexuales fueron incluidos dentro del reconocimiento propiamente dicho de la persona en los Juegos Olímpicos del 2004, el pasado febrero, como bien decíamos, el COI tomó la decisión de seguir estudiando el tema, entre otras debido a la victoria de la medallista de 400 metros lisos, si no me equivoco, Semenya, la sudafricana, que logró en categoría más femenina la victoria cuando tenía, en aquella ocasión era hermafrodita, tenía tanto genitales masculinos como femeninos. Son casos bastante excepcionales, pero bueno, que el COI todavía no se ha pronunciado claramente sobre ellos y de momento pues hay cierto incluso vacío legal, vamos a decir, en estas. La verdad es que la victoria de Semenya fue muy, muy mediática, especialmente, y desde entonces, pues desde, como decíamos, el pasado febrero, el COI prefiere mantenerse al margen o por lo menos en un impasse hasta estudiar bien todos los casos. Esta ha sido la efeméride curiosa de hoy, enlazando en cierta manera el derecho, los derechos civiles, los derechos de los transexuales en este caso, con los derechos deportivos, los derechos de competición propiamente dichos. La semana que viene ya concluiremos con la última de las efemérides. Nos vamos a la montaña, si no me equivoco, nos vamos a la montaña más alta del mundo. Terminamos con una efeméride a lo grande. A lo grande, eso es, debido a que el próximo lunes hablaremos de la primera ascensión al Everest. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Comenzamos con los resultados del pasado fin de semana, con esta canción de marea que todas las semanas da paso a los resultados. Aquí a micrófono cerrado hablaba con Kini y como todas las semanas vamos a comenzar con el fútbol y le he comentado a micrófono cerrado que comenzamos con Osasuna. Su respuesta ha sido un... Pero bueno, vamos a ver cómo lo tiene Osasuna. La verdad es que lo tiene bastante duro. A pesar de que sigue fuera del descenso, a pesar de que la derrota de este fin de semana fue contundente y dolorosa. Contundente, dolorosa, por 3 goles y con 2 puntos en el, mirando al descenso. O sea, una situación crítica, vamos a decir, crítica. Un pequeño repaso a lo que es actualmente la clasificación. Tenemos... a Osasuna en el puesto número 16 con 36 puntos, con 35... Bueno, Granada tiene 39, no matemáticamente, pero sí virtualmente está salvado, puesto que con tal de que Osasuna, Deportivo o Zaragoza no sumaran en alguno de todos esos... de los dos partidos que les quedan, estaría salvado. Por lo tanto, el Granada virtualmente está salvado. Tendríamos, como bien decíamos, a Osasuna con 36... Y posteriormente con 35 Deportivo, que sale de puestos de descenso. Con 34 Zaragoza. Con 31 el Celta. Y con 29 el Mallorca. Si no me equivoco, Kini, y de esto ya hace 5 o 6 semanas, en estos momentos habrías acertado la porra. En estos momentos, vamos, la clavara, además en esa posición, tal cual. Zaragoza, Celta y Mallorca. Yo me parece que lo tengo bastante complicado, puesto que aposté por Mallorca, Celta y Granada, y el Granada prácticamente ya está salvado. Por lo tanto, veremos quién es el que se lleva esta porra realizada, como bien decía, hace más de un mes. De aquí en adelante, lo que le queda a Osasuna, partido vital la próxima semana, o este próximo fin de semana ante el Sevilla en el Sadar. La verdad es que si contra el Getafe el partido era vital, y el público respondió como tal. Esperemos que contra el Sevilla, con el agua al cuello, las cosas se vean igual y se logre también la victoria. Concluirá el campeonato jugando contra el Real Madrid en Madrid. La verdad es que las aguas bajan revueltas en el río madrileño, pero el Madrid siempre es el Madrid, la calidad de los jugadores está ahí y por lo tanto será muy muy difícil puntuar en el Santiago Bernabéu. Yo tengo más confianza en 3 puntos en Madrid que en Sevilla, fíjate, contra el Sevilla. Es, como siempre digo, Osasuna siempre da la campanada donde no debe, por así decirlo. Y la situación que tiene el Madrid, con Mourinho ya expulsado, por así decirlo, del Real Madrid, los jugadores que ya les da igual ganar o perder prácticamente. Las estrellitas, por así decirlo, no van a salir a campo a jugarse sus tobillos contra un equipo que se juega la permanencia. Yo creo que, no sé, me da más miedo el Sevilla que el Real Madrid, sinceramente. La verdad que hay que decir que con el Celta y el Mallorca, no matemáticamente, pero sí virtualmente descendidos, el Depor tampoco tiene muy buena pinta debido a que jugará contra el Málaga este fin de semana en Málaga y recibirá a la Real Sociedad, que por lo que parece se estará jugando la vida por la Champions en Riazor. Por lo tanto, tiene 2 partidos muy, muy difíciles. Sí, el Zaragoza tampoco lo tiene fácil. Tiene a un Betis y a un Atlético de Madrid. Un Betis que se está jugando la UEFA y quizá el Atlético de Madrid ya con todo sentenciado, con la resaca copera también, en la última jornada sea el partido, entre comillas, más asequible para el Zaragoza. Pero tampoco lo tiene fácil, ¿no?, para sacar los 6 puntos o al menos 3 de ellos. Que lo bueno es que hay un partido que es muy importante, que es la última jornada, que es de rivales directos, un Celta Español. Por ahí andaré. Bueno, el Español, perdón, está el Español. El Español está salvado. Sí, me he equivocado con el Deportivo. Sí, sí. Sí, sí. Por lo tanto, este ha sido el repaso a lo que ha sido la actualidad rojilla. Como bien decía, no queda más que apelar prácticamente, no a la épica, porque hoy en día estamos fuera de puestos de descenso, pero no queda más que trabajar y trabajar para lograr mantener esa 16ª posición. Visita al castillo de San Francisco, Javier. Pasamos a continuación a hablar del Berriozar Club de Fútbol. Como bien decíamos, ya pocos eran los equipos que siguen en liza. Comenzamos con el Primera Regional, que se medía a la Peña Sport el sábado 18 a partir de las 6 de la tarde en Tafalla, logrando un meritorio empate a 0 ante un rival fuerte como es la Peña Sport. Sí, un rival fuerte, pero bueno, yo por lo que he leído en las crónicas de los periódicos, jugaron igual de mal o igual de bien. O sea, media parte controló el Peña Sport y la segunda media parte controló el Berriozar. No hubo goles, o sea que no sé si hay mérito o desmérito por ambos equipos. Pasamos a continuación de hablar el Cadete A, que se midió al Don Esteban Sant Esteban cosechando una derrota por 3-0, una clara derrota. Y la verdad es que me está dando bastante pena este equipo debido a que ha sido un martillo pilón durante toda la liga. Pero no sé si por momento de forma o quizá por falta de tensión competitiva durante toda la liga, no ha llegado en condiciones a esta fase final, a esta fase de ascenso, y no va a lograr el ascenso a Primera Cadete. Por otro lado, el Cadete B recibía al Alsasua, jugaban aquí en Berriozar, en las instalaciones municipales de Berriozar. Cosecharon una derrota, un partido de 6 goles, 2 para Berriozar, 4 para Alsasua. Hablamos del Infantil B, que se midió al Ardoy en un partido sin goles también, disputado aquí en Berriozar, 0-0 entre el Infantil B y el Ardoy. Ahora sí, vamos a pasar a hablar del único partido de fútbol femenino que se jugó. El Regional F jugó contra el Ardoy, se desplazó hasta Cizur Mayor, lo hizo el día 18 a las 6 de la tarde, con victoria del equipo de Berriozar Tarra, un 0-3 a favor del equipo de Berriozar. Y concluimos el repaso al fútbol con las últimas jornadas ya del fútbol 8 masculino. Comenzamos por el fútbol Ochoa, que se midió al Navarro Villoslada aquí en Berriozar con una victoria por 9-6. Si el fútbol 8A tenía 15 goles, el fútbol 8B no iba a ser menos. 10 goles, 7 para el Berriozar, 3 para el Ermita Guerri. Seguimos con victorias, debido a que los cuatro equipos hicieron pleno, lograron los cuatro equipos la victoria. Y si no me equivoco, tan solo una jornada de todo el año se logró esta victoria. Esta situación de cuatro victorias para los cuatro equipos locales. El fútbol 8C logró la victoria ante el San Jorge en los campos de San Jorge por 3-4. Y para terminar, el fútbol 8D jugaba contra el San Ignacio, lo recibía aquí en el campo municipal de Berriozar. Lo hizo el día 18 a las 10 de la mañana, el equipo más temprano del fútbol 8, con victoria también, como bien decía ayer, con un 4-3 a favor del equipo local. Por lo tanto, enhorabuena a todos los equipos de fútbol masculino. También al fútbol femenino con esa victoria de 0-3. Y esto ha sido el repaso al fútbol. Como siempre, agradecer al Berriozar Club de Fútbol por enviar puntualmente los resultados y eventos, próximos eventos. Y vamos a pasar a hablar ya hoy de Herri Kirolak. Pasamos a hablar de Herri Kirolak, pasamos a hablar de Sokatira, debido a que ayer, domingo, a partir de las 11:30 de la mañana se disputó la tercera jornada del campeonato de Sokatira de 4x4, donde se encontraban en liza los cuatro equipos de Berriozar, el equipo masculino, el equipo femenino y dos en categoría cadete. En categoría masculino era la primera jornada de 300 kilos del peso pequeño, en la cual el equipo de Amaiur se llevó la victoria por delante de Berriozar. Una dura tirada la que disputaron estos dos equipos, pero al final el equipo de Amaiur logró llevarse la victoria y posteriormente en tercer lugar se clasificaron empatados Amaiur B y Basaburua. Decir que el próximo sábado se disputará la segunda jornada de este peso, segunda y definitiva, y que posteriormente se disputará lo que es la final entre los dos primeros clasificados. Hasta el momento, Berriozar y Amaiur serían los que disputarían esta final. Pasamos a hablar de categoría femenina. En categoría femenina, Sakana volvió a la senda del triunfo y se coloca como los máximos favoritas para llevarse la chapela. En segundo lugar se clasificó el equipo de Basaburua y tercero fue el equipo de Berriozar por delante de Chantrea. Decir que en categoría femenina en estos momentos Sakana está en primera posición, Basaburua es segunda con medio punto de ventaja sobre Berriozar y Chantrea se encuentra en cuarta posición. Por lo tanto, las chicas de Berriozar deberán remontar en la última jornada si quieren disputar la definitiva final ante Sakana. Y concluimos con los cadetes, donde el primer y segundo puesto están prácticamente decididos a falta de la disputa de la última jornada. Berriozar y Andramari serán los equipos que se disputen la chapela y por la tercera posición hay una gran igualdad, debido a que en el tercer puesto tenemos empatados también a Berriozar B y a Ulzama, siendo quinto Andramari B. Por lo tanto, gran igualdad en esta categoría cadete entre los dos primeros clasificados que se disputarán la chapela y entre el tercer y cuarto para disputarse el bronce en la, como decía, categoría cadete. Recordaros a todos que la última jornada de este campeonato se disputará aquí en Berriozar, día 25 de mayo, el próximo sábado, día de Berriozar, a partir de las 6 de la tarde. Esperemos que en la Plaza Guski, si el tiempo nos lo permite, y si no, en el frontón del Polideportivo. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que acuda, a animar, nunca mejor dicho, a los equipos Berriozar-Tarras. We'll be right back.

con esta canción de fondo, como siempre, esta canción que siempre hemos marcado para esta sección que venía a continuación, la sección de la preparadora física. Hoy viene cargada de descanso, por así decirlo, nada de, de preparación de cross, preparación de medias maratones, preparación... Hoy es descanso, hoy es el día que me gusta a mí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Era así. Yo hemos hecho a nivel genérico, pero entra tú en materia. A ver, vamos a hablar, como bien decías, de descanso. Hemos preparado muchas cosas, pero llega el verano. Y siendo ya la última sección de preparación física antes del verano, yo creo que comentábamos con la preparadora física que es importante saber discernir entre temporada y fuera de temporada. Debido a que no se puede estar todo el año a un nivel físico óptimo, los descansos son necesarios y vamos a hablar, pues eso, de que qué podríamos hacer para relajar el cuerpo y comenzar de nuevo la temporada con las pilas cargadas. Y vamos a hablar de descanso, más concretamente de descanso activo. Porque lo que no se puede hacer, o poderse se puede, pero lo que no se debe hacer es... acabamos en junio, acaba la temporada, hemos estado 6, 7 meses, 8, 9 meses de actividad desde el mes de octubre. 8 meses de actividad o 9 desde el mes de octubre. Y ahora llega mayo, junio, nos tumbamos en la terraza, nos tomamos la cerveza... Engordamos 5 kilos y perdemos todo el tono físico que teníamos. Y llegamos al mes de octubre, como decíamos, que llevábamos 20 años sin hacer deporte y que lo que queríamos era correr la San Silvestre y a ver cómo nos poníamos en marcha. No es esa la idea del descanso que tenemos en la actualidad. Hablamos, por lo tanto, Kini, si te parece, de un descanso activo. Lo que hablamos es de bajar el nivel de entrenamientos, el nivel de exigencia física, el nivel de exigencia de esos propios entrenamientos, pero de mantener el cuerpo activo y sobre todo de cuidar la alimentación también en esta fase de verano, en esta fase de descanso. Por lo tanto, hablamos de que también es normal que con el descanso se coja algún kilo. Hablamos siempre de 1, 2, incluso 3 kilos. En una persona normal no sería nada grave, puesto que luego cuando volvamos a incrementar la actividad física, con el propio gasto de más, eso se va a ver eliminado. Lo que no se puede es, como decía en la introducción, engordar 5, 6, 7, 8 kilos, puesto que me he pegado todo el verano rascándome la barriga en la piscina. Como preparación física, la preparadora nos recomendaba que mantengamos la actividad física, pero a poder ser en deportes que no estemos practicando o que no sean el nuestro, puesto que también viene muy bien para descansar la cabeza. Hablamos, por ejemplo, si durante el año competimos en un equipo de fútbol o de baloncesto, vamos a hacer quizá algo de natación este verano. Vamos a aprovechar la naturaleza, especialmente importante en esta época estival, que tenemos tanta opción, sobre todo teniendo el Monte San Cristóbal aquí mismo a un paso. Vamos a andar, vamos a trotar, vamos a correr, vamos a subir al monte, pero vamos a olvidarnos de todo lo que es el propio deporte, puesto que viene muy bien para despejar la cabeza por una parte y también para descansar el cuerpo después de todo un duro año. Como decía, tres son las pautas básicas que tenemos que desarrollar en este verano. En primer lugar, cuidar la alimentación para no llegar al comienzo de la pretemporada o a la temporada que viene con un exceso de kilos. Cuidar la alimentación, me lo voy a ir apuntando. Muy bien. Está tomando nota, ¿eh? No es broma. O sea, lo teníais que ver. En segundo lugar, bajar la actividad física, pero manteniendo cierta actividad. Vale, bajar actividad física. Y en tercer lugar es el cómo realizar esa actividad física. La recomendación es realizar otro tipo de deportes, aprovechar la naturaleza, pero sobre todo eso, realizar otro tipo de deportes para que no siempre se machaquen también los mismos músculos, para trabajar otro tipo de músculos. Y un aspecto muy importante para relajar la mente. Al final, si tú estás jugando a baloncesto y en el verano también sigues entrenando a baloncesto, jugando a baloncesto, la mente puede llegar a saturarse y por lo tanto vete al monte, vete a correr, vete a la piscina, nada, relaja la mente y vuelve a principio de temporada con las pilas cargadas. O sea, tercer punto, actividad deportiva variada. Eso es, actividad deportiva como una dieta. Variada. Igual que una dieta. Quizá durante el año es bastante más complicado hacerlo, porque yo entiendo que si tú juegas a fútbol, a baloncesto, me da igual, a Rekirolak o a cualquier otra modalidad física, y entrenas 2, 3, 4 días a la semana, la verdad es que poco tiempo te puede dar o poco margen tienes para realizar otro tipo de deportes. Pero yo creo que la temporada estival es una temporada muy buena para realizar otro tipo de deportes, para relajar el cuerpo y para hacer lo que hoy en día los preparadores físicos llaman un reposo activo. Y esa es la palabra clave y esa es la conclusión a la que queríamos llegar en el día de hoy. En el verano hay que hacer reposo, sí, pero el reposo no está reñido con la actividad deportiva. Lo que recomendamos desde Aurrera Beti es ese reposo activo para llegar a septiembre, por una parte descansados, por otra parte en peor forma de la que estamos ahora, puesto que los mismos picos de forma que hablábamos a principio de temporada lo exigen, pero a la vez con un tono físico adecuado para poder aguantar la carga de toda la temporada que viene. Esto ha sido lo que ha dado de sí la sección de la preparadora física de la última sección física, de la temporada. La última sección. Comenzamos en septiembre por esa persona que no había hecho nada de deporte en varios años, que se encontraba fuera de forma. Decíamos que había que engrasar el corazón, la maquinaria, un pequeño reconocimiento médico, empezar a andar, hacer ejercicios aeróbicos. Y concluimos básicamente con todo lo contrario, concluimos con el descanso, concluimos con ese reposo activo que recomendamos para este verano. Habiendo pasado por una media maratón. Habiendo pasado por una media maratón, lo hemos hecho prácticamente de todo este verano, o sea, esta temporada. Pero bueno, concluimos con ese reposo activo, esos tres ejes, el cuidar la alimentación, el realizar actividad física a un nivel moderado y sobre todo esa actividad física variada para poder relajar tanto cuerpo como mente. Bueno, y como decía, esto ha sido lo que ha dado de sí la preparación física. A continuación nos vamos a dejar con la introducción, mejor dicho, os introducimos a la canción deportiva de la semana. Os dejamos con el grupo Nubeluz. La canción lo dice todo. Vamos a hacer deporte. ¿Cómo te sientes? Perfecto. ¿Estás con fuerza hoy día? ¡Más fuerte! ¡Sí! Bueno, es importante tener actividad física, Marco Zunino. Por supuesto, Cristian Rivero, tú tienes mucha actividad física, tengo entendido. A veces sí, a veces no. José Bar, por ejemplo, es un ejemplo rotundo de todo. ¡Eso, vamos! Él necesita hacer ejercicio. Él necesita practicar alguna disciplina. ¿Estás listo para ejercitarse? ¡Sí! ¡Ahí al fondo! ¡Argentina, Costa Rica, Chile! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Perú, están listos? ¡Sí! ¡Eso! listo entonces, vamos a hacer deporte. De aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Que ahí está Fernando viendo la bandera cuadros. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Cuando son las 11 menos 13 minutos en el teléfono, perdón, en el reloj de la radio de estos estudios de la Artecale 14, vamos a pasar a los avances del próximo fin de semana. Comenzamos, Kini, si te parece, por el fútbol. Decíamos ya prácticamente todas las competiciones concluidas. Comenzamos con el Primera Regional, que se medirá a la Peña Sport en el partido de vuelta de la Copa el próximo día 24 a partir de las 8 en Berriozar. El Cadete A jugará contra San Jorge, lo hará en las instalaciones municipales de Berriozar el día 23 a las 8 de la tarde. Por su parte, el Infantil Femenino tendrá jornada de descanso y concluimos con el Regional Femenino, que se medirá a Osasuna. Hablamos a continuación de Herri Kirolak, debido a que, como bien decíamos en los resultados, el próximo sábado se disputará aquí en Berriozar a partir de las 6 de la tarde la final del Campeonato Navarro de Socatira en la modalidad de 4x4, en categoría masculina, femenina y cadete. Animar a todos los berriozartarras a que vengan, a animar a los equipos de Berriozar, que se jugarán las chapelas en las finales a una tirada. Decir que la actividad será en la Plaza Eguzki si hace buen tiempo o en el frontón del polideportivo en caso de lluvia. Desde el BTT, el Berriozar Txirrindulari Taldea, tienen salida el día 25 a Herreniega, como siempre salida desde la Plaza Eguzki a las 9 de la mañana. Decir también que los amigos de la montaña realizarán su salida del mes de mayo al monte Arrarach al monte Iriber en Arrarás, de 1.206 metros, eso el domingo a partir de las 9 de la mañana. Y para finalizar con la montaña, el BKM Mendizaldea, aplazamos la salida a Lamboto, ya que coincide con el Berriozábal Eguna, por lo tanto, salida aplazada, pondremos fecha nueva, se realizará esa salida, pero todavía tenemos que determinar fecha concreta, porque ya tenemos el calendario previsto hasta el verano. Recordaros también que el próximo 30 de mayo se realizará una jornada de gimnasia rítmica final de temporada en el Polideportivo de Berriozar de 6 a 8 de la tarde. Esto han sido los avances de este próximo fin de semana. Como veis, muy, muy poquita cosa. Y a continuación os dejamos con la canción de Marea y Extremo Duro, Corazón de Mimbre. Quieto, parado, no te arrimes. Ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado. Mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel, y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabo de zurcir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos. Sin espinas de colores que se rieguen cuando llora y cuando no, las sulfatamos con nuestro sudor. Cuando quieras arrancamos, que la línea de la mano lo leyó. Que se acabó el que la quemara el sol, pero se asustó. Como te retumba el pecho, tranqui, solo en mi maltrecho corazón. Que se encabrita cuando oye tu voz, es muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el reventar. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear y aún no se ha dormido. Y me enamoró, ya ves, aunque era una rama y yo seguía siendo nada, no importó. ¿Estás escuchando? Aurrera Beti. Aurrera Beti. El programa deportivo de Berriozar y Ratia. Berriozar y Ratia. En el 100.8 FM. Y a través de guskiplaza.net. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el revente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío. Y aún no se ha dormido y le hizo un trato al colchón. Con su espuma se forró el corazón. Anoche era de piedra y al alba era de mimbre. Que se dobla antes que partirse. Que se dobla antes que partirse. Que partirse. Que partirse. We'll be right back. el pelo al viento diciéndome adiós, porque decidió que ya estaba hasta las tetas de poeta, de bragueta y revolcón, de trovadores, de contenedor. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tarde le mojó las plumas el relente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se ha dormido y le hizo un trato al colchón. Con su espuma se forró el corazón. Anoche era de tierra y al alba era de mimbre. Que se dobla antes que partirse, que se dobla antes que partirse, que partirse, que partirse. Tres, dos, uno y acabamos. Entramos con la sintonía I'm Singing Up to Boston. Esta sintonía que ha sonado durante los dos años y ya tan solo nos queda el último programa. Me ha recordado a Joaquín Luqui. ¡Joder! Tú y yo lo sabíamos. Tres, dos, uno. I'm Shipping to the Boston. Los 40 principales. Los 40 principales en directo aquí en Aurora. Wow. Nos despedimos, Berriozar. Un verdadero placer. 90 minutos de deporte, 90 minutos de actualidad deportiva local en el 100.8 de FM. Como bien decía, tan solo nos queda un programa especial para concluir la segunda temporada de Aurrera Beti. Esperemos tener algún invitado especial para concluir, como es debido, esta segunda temporada. Kini Molina, un verdadero placer tenerte lunes a lunes aquí a mi derecha. Orga Domínguez, el pez de nuestra pecera. Gabón, buenas noches. Al resto de berriozartarras, emplazaros hasta el próximo lunes a partir de las 9:30 de la noche. De la noche, Andueza. Un verdadero placer a todos y hasta la semana que viene. Por mi parte, como siempre, dar gracias al equipo tan maravilloso que tenemos aquí, a Oyer, a Gorka, dar gracias a toda esa gente que nos escucha, porque saben que este programa es por y para esas personas que nos escuchan, si no, no tendría razón de ser, no estaríamos aquí. Dar gracias, como no, a todos los invitados que acuden por el programa, dar gracias al invitado de la semana que viene, ese invitado especial, no vamos a decir, podemos decir que es un deportista profesional. Vamos a dejarlo ahí para que la gente se enganche. Hay que decir, dos temporadas, dos grandes deportistas. La primera temporada Pachi Puñal, segunda temporada ya lo veremos. La verdad es que es difícil mantener el nivel. Sí, somos un equipo competente. Es difícil mantener el nivel. Pero bueno, eso, a lo que íbamos. Que la semana que viene, último programa, no os lo perdáis. Estaremos aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Agur Gorka, agur Oyer. A continuación os dejamos con el Berrión, con el magazine Caixo Berriozar. Eso es todo, amigos.